aquí donde se hizo la ceremonia, vamos a ir cerrando nuestro programa, aparte de la participación del compañero que va a cantar ahorita. Después de ello, allá. Muy bien, van a hacer, me comentan, la ceremonia maya aquí, antes de que el compañero cante, para ir cerrando la actividad. Así es que todavía no nos retiramos porque también tenemos a alguien que ha creado canciones que han salido desde los territorios y desde los pueblos. Bueno, creemos que todo es importante y la espiritualidad maya también hoy estuvo presente en un círculo sagrado con las hermanas y hermanos sosteniendo todo el evento. La palabra sagrada es importante. Es legado de los abuelos y de las abuelas. Así que se ha manifestado aquí que tenemos que apoyar a Petén. Tenemos que estar todos en oración y energéticamente con nuestros hermanos de Petén. Quizá por lo que está pasando en Tikal, que quieren abusivamente destruir lo que ha dejado los abuelos y las abuelas. Así que gracias a la nana que está aquí, que sostuvo el fueguito sagrado, el shukulem. Así que damos gracias al gran espíritu, a los abuelos y a las abuelas. Perdón, es que están aquí, la vibración ancestral. Damos gracias al corazón del cielo, al corazón de la tierra, al corazón del agua y al corazón del fuego que ha manifestado aquí su amor. El camino está abierto, ya estamos caminando juntos. El fuego, los elementales, es importante para que logremos ese buen vivir que todos queremos, respetando la madre tierra y defendiendo el agua con nuestra vida, con nuestros rezos y respetando los lugares sagrados. Respetando los lugares sagrados de Petén, que esta resistencia continúe ese legado tan importante para los pueblos unidos. Somos uno, somos todos, comunicándonos y en conexión con la madre tierra y la madre naturaleza. Mateo Shawel, Mateo Shawel. Abuelos tocaban la caracola para decirle a las comunidades que se acercaran a oír palabra sagrada. ¿Y cuál era la palabra? Que continuemos, que sigamos en la lucha con amor y con respeto. Así es que gracias también a los abuelos, a las abuelas y, por qué no decirlo, también a nuestros mártires que han ofrendado su vida y que hoy están acá con nosotros porque ellos no derramaron su sangre por gusto. Nosotros vamos a seguir con la lucha que ellos nos dejaron y es así como vamos de camino hacia la construcción de un Estado plurinacional. Así es que los dejo entonces con Pedro Boche, quien también tiene una canción para todos los pueblos y territorios. En el cierre del cierre de la proclama de liberación, esta canción que dice: presentamos a Doña Telma, presidenta que no se vende. A ver, arriba las banderas. ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Y se vale saltar! ¡Vamos, aplaudiendo! Presentamos a Doña Telma, presidenta que no se vende, no se vende a los corruptos ni a un proyecto ilegal. Presentamos a Doña Telma, presidenta que no se vende, no se vende a los corruptos ni a un proyecto ilegal. Entiéndalo, entiéndalo, Doña Telma no se vende, entiéndalo, entiéndalo. Doña Telma no se vende, entiéndalo, entiéndalo. Doña Telma no se vende, entiéndalo, entiéndalo. Doña Telma no se vende. Presentamos a doña Telma, presidenta que no se vende, ya no más delincuente que nos quiera gobernar. Presentamos a doña Telma, presidenta que no se vende, ya no más delincuente en la municipalidad. Y entiéndalo, entiéndalo, doña Telma no se vende, entiéndalo, entiéndalo, doña Telma no se vende, entiéndalo, entiéndalo, doña Telma no se vende, entiéndalo, entiéndalo, doña Telma no se vende. Solamente las palmas, a ver cómo suena. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, solo palmas. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Y entiéndalo, entiéndalo, doña Telma no se vende, entiéndalo, entiéndalo, viene. Doña Telma no se vende, entiéndalo, entiéndalo, doña Telma no se vende, entiéndalo, entiéndalo, y nuestros votos no se venden. Así es que fuerte los aplausos para Pedro Boche desde la antigua Guatemala. Pero ustedes se sabían la rola original, ¿no? Las tierras de Guatemala, entiéndalo, no se vende, no se vende, no se puede regalar. Las tierras de nuestros hijos, entiéndalo, no se vende, no se vende, no se pueden regalar. Entiéndalo, entiéndalo, Guatemala no se vende, entiéndalo, entiéndalo, Guatemala no se vende, entiéndalo, entiéndalo, Guatemala no se vende, entiéndalo, entiéndalo, y el volcancito no se vende. Ahí va. Ahora nos cerramos con esta canción, porque lo más importante para este domingo es que lleve tres cosas a las urnas: su DPI presente, su memoria y su dignidad. Eso es lo que dice esta canción. Vamos, vamos, vamos, vamos, arriba las palmas, esas banderas arriba. Doña Telma está presente, diciéndole a la gente, ya no más delincuentes que nos quieran gobernar. Y si sales a votar, necesitas llevar tu DPI vigente, tu memoria y dignidad. Con el MLP, con el MLP, con el volcancito azul elegimos dignidad. Con el MLP, con el MLP, con el volcancito azul elegimos dignidad. Y ahora viene la siguiente frase: si te quieren sobornar, deciles sin dudar, los que pagan para llegar, llegan solo para robar. Vamos a ver, cántela, cántela conmigo, cántela conmigo. Y si te quieren sobornar, deciles sin dudar, los que pagan para llegar, llegan solo para robar. Y si te quieren sobornar, deciles sin dudar, los que pagan para llegar, llegan solo para robar. Ahí va. Doña Telma está presente, diciéndole a la gente, ya no más delincuentes que nos quieran gobernar. Y si sales a votar, necesitas llevar tu DPI presente, tu memoria y dignidad. Con el MLP, con el MLP, con el volcancito azul elegimos dignidad. Con el MLP, con el MLP, con el volcancito azul elegimos dignidad. Solamente ustedes con el MLP. Un, dos, tres y... elegimos dignidad. ¡Fuerte! Con el MLP. Con el MLP. Con el MLP. Con el volcancito azul elegimos dignidad. ¡Cántale usted! Con el MLP. Con el volcancito azul elegimos dignidad. Fuerte los aplausos para Pedro Boche por habernos compartido parte de su talento acá. Así es que ha sido un gusto nuevamente compartir con ustedes. Voy a dejar por último a Neftalí con unas últimas palabras y de mi parte pues les deseo un buen retorno y este 25 de junio, memoria, dignidad, DPI, aborcar sobre el volcancito azul del MLP. Volcancito visto. Volcancito marcado. Buen retorno. Solo compañeras y compañeros, les queremos desear feliz retorno a sus casas. Se van con mucho cuidado y por favor no bajemos la guardia. Los intereses de los grupos de poder pretenden minimizar nuestro trabajo, pretenden descalificarlo y nos quieren invisibilizar. Entonces, solo quiero pedirles por favor que recojamos la basura, que ordenemos y por favor los compañeros que pusieron la manta, esta manta grande y el resto, por favor que ayuden a guardar las cosas y un abrazo y feliz retorno. ¡Hasta luego! ¡Este 25 de junio! ¡Volcancito visto! ¡Volcancito marcado!